La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Queridos amigos de La Mar en Coche, con lo poco que queda de una voz cascada por una tos que no me abandona y por una semana plagada de clases y de trabajo, estamos en contacto de nuevo para hacer una vez más Fuerte al Medio por WhatsApp en audios editados. Nunca contamos los secretos de nuestra forma de vínculo reciente, pero definitivamente es una de las formas de las telecomunicaciones. El WhatsApp, que es esa herramienta que, por ejemplo, también y tanto usó Bolsonaro para su doloroso triunfo en primera vuelta y su proyección para convertirse en el presidente de Brasil, el país que más cantidad de WhatsApp le envía por día en América Latina, seguramente a fin de mes. Así que bueno, pero no vamos a hablar ni de WhatsApp, ni de Brasil, ni de telecomunicaciones. Bueno, un poquito sí, de telecomunicaciones hablaremos en esta nueva columna de Fuerte al Medio. Las políticas de comunicación en Argentina son el tema de la columna de hoy. Han sido foco casi del último mes de Fuerte al Medio, de cada encuentro de los viernes en La Mar en Coche. Y esto sucede porque ese aspecto central de la gestión de un gobierno, lo que el Estado hace para administrar el sistema de medios, sería la definición más sencilla y concreta de políticas de comunicación, tiene una dinámica muy significativa y tiene movimientos, como las cosas tienen movimiento, en el mercado argentino y también en las áreas de gobierno argentino. Ahora, si focalizáramos en cuáles han sido las novedades recientes, podríamos decir que las políticas de comunicación en Argentina oscilan entre las intrigas de Palacio y lo que hacen los candidatos o los legisladores que quieren ser candidatos y que usan o abusan sus espacios actuales, institucionales, para garantizarse visibilidad en relación a hacer algo en, para, por, según los medios de comunicación masiva y su regulación. ¿Por qué intrigas de Palacio? Bueno, esta semana Macri se reunió con los gerentes de Clarín, Telefónica y Telmex, y al otro día anunció por segunda o tercera vez el final del proceso de desarrollo de infraestructura que permitirá a las empresas de telecomunicaciones finalmente acceder a la cobertura territorial que necesita la Argentina. Esto sucede en un contexto bastante malo para la economía. La devaluación ha impactado fuertemente en nuestros consumos cotidianos, nos damos cuenta, pero también las empresas se han dado cuenta y ponen en suspenso parte de los anuncios de inversiones. Pero como el tema central de la columna pasa esta vez por lo que hicieron las distintas figuras vinculadas al diseño de políticas de comunicación desde el gobierno, desde el poder legislativo, podemos encuadrar que en este marco, esta semana hubo dos reuniones en el Congreso que son bien descriptivas. De hecho, el miércoles pasado, en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley para declarar al sector de la comunicación y la cultura en crisis social. Esto fue organizado por algunos diputados vinculados a la coalición por una radiodifusión democrática y parece ser más un espacio de autoayuda o catarsis en donde participaron, entre otros, los gremios de trabajadores de los medios, que un espacio en donde se configure el diseño de una política con capacidades de convertirse en ley, por ejemplo. Hay una serie de legisladores cuya temática central es la regulación del sistema comunicacional. Pusieron foco ahí, pero se parece más a un acto de declamación que a un acto político concreto con capacidad de traducirse en una acción de política de comunicación. Ahora bien, el mismo miércoles, en el Senado, la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión realizó una reunión de análisis sobre la situación de la radio y la televisión en Argentina. Esa comisión tiene unos funcionarios que conocen mucho el campo de la comunicación, la cultura y sus políticas. Son funcionarios de carrera y que transitan los pasillos del Congreso trabajando vinculados a estos temas hace mucho tiempo y con conocimiento de causa. Y en este caso llevaron adelante una acción que, presidida por el senador Luenzo, implicó el desarrollo de un análisis de la radio y la televisión en Argentina con una particularidad. Esta vez invitaron solo a ATA y ARPA, es decir, a la Asociación Privada de Televisores de Argentina y a la Asociación Privada de Radios de Argentina, para analizar la situación que atraviesa el sector, que como ya sabemos y hemos dicho aquí, es de crisis y que no necesariamente equivale a oportunidad. En ese contexto es esperable haber encontrado, a partir de los planteos que hicieron los expositores, una serie de reclamos que podríamos condensar en los siguientes. Los representantes de ATA, las televisoras privadas, denuncian que el sistema argentino tiene una regulación del siglo XX y un desarrollo y una actualidad del siglo XXI. Y entonces solicitaron que se equiparara el sector con otras actividades vinculadas a programación, contenidos, etcétera, por ejemplo, obviando algunas de las obligaciones que tiene el sector. Pidieron transformaciones, obviamente, en los convenios colectivos de trabajo, porque plantean, desde su perspectiva de capitalistas y empresarios, que hoy la actividad es inviable, que ceden el 10% de lo que genera en pos de los gastos operativos que genera la actividad, en pos de los gastos operativos que implica tener salarios establecidos en paritarias, y entonces claramente la variable de ajuste para ATA es el convenio de los trabajadores. Por su parte, los representantes de las radios privadas argentinas, hemos hablado mucho sobre la crisis que atraviesan las radios en nuestro país, solicitó que se tenga en cuenta la subsistencia. Plantearon que si las radios privadas comerciales de Buenos Aires atraviesan situaciones de crisis o problemáticas, es necesario reconocer que además esto se profundiza en tierra adentro, en localidades de provincias. Plantearon que las empresas grandes ya no pautan por la doble condición de la crisis económica que atraviesa todo el país y la crisis de las audiencias que atraviesan las radios. Y afirmaron una cuestión bien interesante y es que sostuvieron que tienen un listado más eficiente que el que ha elaborado el ENACOM respecto de las radios ilegales, que sería para las radios privadas comerciales enroladas en ARPA, una de las razones, otra, quizás la principal, de la crisis que atraviesan las radios. Y de nuevo, acompañando el planteo de los televisores privados, plantearon la necesidad de revisar los convenios colectivos que denominaron vetustos. Para concluir, podríamos plantear que frente a este escenario, en otra semana más de Fuerte al Medio, debemos decir que el futuro del espacio audiovisual ampliado parece pasar, parece moverse, parece ir hacia la movilidad y las relaciones entre audiencia y mercado de nuevo tipo. Por ahí radica la esencia del futuro de las telecomunicaciones, mientras el Estado no sabe, no comprende y no contiene, pero tampoco escucha a todos a la hora de sacarle una foto integral a la situación de conflicto. Una situación de conflicto que podríamos plantear parece ser de sustentabilidad, y ya no solo para el sector sin fin de lucro, porque, por ejemplo, en esta misma semana conocimos la situación de debilidad económica que atraviesa Telefónica, la empresa que es una de las grandes operadoras de ese mercado donde supuestamente lloverán inversiones a partir del año que viene. En ese contexto, Telefónica anunció a nivel mundial que tiene una deuda global de 50 mil millones de dólares, que hace tiempo busca reducir, para lo cual puso a la venta empresas que denominó activos no estratégicos, incluyendo sus operaciones en México y en Centroamérica. El problema es que no encuentra un comprador y no quiere vender mal. En ese contexto, Telefónica también cuestionó el plan de telecomunicaciones del gobierno argentino, ese que se presentó al otro día de la reunión con los empresarios, porque planteó que más allá del anuncio, las decisiones que ha tomado el gobierno de Macri hasta ahora han sido contrarias a la competencia. Han alentado a un operador dominante que no sería admitido en otro país, con ventajas de cara a la convergencia. En ese contexto estamos, y en ese contexto es que parece configurarse el futuro de las políticas de comunicación en el país. Espero que tengan un buen fin de semana y que algún día podamos hacer un poco más optimista esta sección de Fuerte al Medio.